ya hemos presentado las denuncias y por otro lado hemos actualizado un amparo que teníamos para pidiendo la protección de la integridad física de las personas que viven en el lugar. Hemos aportado todas las pruebas, inclusive una foto de la camioneta que está a nombre del señor Orlando Canido, que ya lo hemos comprobado que en el registro de la propiedad del automotor está a nombre de Orlando Canido. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Nos hemos reunido con el ministro de Justicia, quien nos ha prometido de que iba a interceder para que haya algún tipo de respuesta, porque tienen todas las pruebas ya para detener, para secuestrar las camionetas, para hacer allanamientos. Nosotros sabemos, ya le hemos indicado dónde está refugiada la banda armada, así que, y la jueza Falco nos ha recibido y también nos ha dicho de que le iba a dar trámite al amparo. Orlando Canido dice tener los títulos de 1.800 hectáreas. Él igual ha pretendido usurpar 4.000 hectáreas de la comunidad, pero él dice tener los títulos de 1.800 hectáreas, los cuales nunca los vimos porque él nunca inició un juicio civil, nunca disputó legalmente la posesión ni la propiedad. Siempre entró con bandas armadas a los tiros y a alguna que otra denuncia que encontraron eco, por ejemplo, en la ex jueza Martínez Llanos. El compañero Pedro Campos está bien, él tiene, por suerte, el perdigón se le ha alojado en el músculo, no le ha tocado ningún hueso, ninguna arteria, que es la diferencia con Cristian Ferreira, que Cristian le tocó una arteria y murió por eso. A Pedro no le tocó ninguna arteria, se le alojó en el músculo, en la pantorrilla derecha, así que está ahí con remedio y con reposo y dieta estricta por unos días recuperándose.